A veces nadie es bueno. A veces nadie es muy poco, a veces nadie es demasiado poco, a veces nadie está entero, a veces alguien está roto, y si es como yo creo, a mí no me importa nadie. Nadie está bien escondido, nadie puede hablar tranquilo, nadie es igual que todos, y a mí no me importa nadie. Y si es como yo creo, a mí no me importa nadie. Y si es como yo creo, a mí no me importa nadie. A veces nadie es muy poco. A veces nadie es entero. A veces alguien está roto.